Un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora. Actúa. A través de la música, todo comienza así, es místico. Empeñó su vida en el desierto con cierto fin, mariposa que volaba ilusionado un jardín. Si tus palabras fueron mentiras, ¿por qué rompiste mi corazón? Si tus palabras fueron engaños, ¿por qué ilusionaste al corazón? Si tus fueron mentiras, porque rompiste mi corazón. Si tus palabras fueron engaños, porque ilusionaste mi corazón. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Su vida en el desierto con cierto fin, mariposa que volaba ilusionado a un jardín. Si tus palabras fueron mentiras, ¿por qué rompiste mi corazón? Si tus palabras fueron engaños, ¿por qué ilusionaste al corazón? Si tus palabras fueron mentiras, ¿por qué rompiste mi corazón? Si tus palabras fueron engaños, ¿por qué ilusionaste mi corazón? Viaje no consiste en buscar nuevos paisajes, sino tener nuevos ojos para contemplar tanta belleza y así descubrir el verdadero sentimiento. Siempre va a regresar a ti.